Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este martes 25 de febrero del año 2020. Este 25 de febrero es el 56º día del año, eso quiere decir que es el día número 56 y ahora solo nos quedan 310 días para que se termine este 2020. Celebraciones que tienen lugar en el mundo hoy, 25 de febrero. En República Dominicana están celebrando el Día de las Fuerzas Armadas. Hoy es el día para recordar las víctimas de las dictaduras comunistas en Hungría. En Filipinas hoy están celebrando el Día del Poder Popular. En Surinam hoy 25 de febrero se celebra el Día de la Revolución. Y en Georgia hoy se celebra el Día de la Ocupación Soviética. Esto que estamos escuchando es de Paco de Lucía, un gran artista de la guitarra, quien lamentablemente falleció en un día como hoy. Así que hoy vamos a recordar al maestro Paco de Lucía iniciando nuestro programa con esta canción que es de Bryan Adams, pero la guitarra la toca el gran Paco de Lucía. Have you ever really loved a woman? To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. Love a woman, you tell her that she Las Edumérides están al aire con Eduardo Peña. Estoy revisando conteos y llego al 25 de febrero del año 1984. Ese día se actualizó el conteo de los sencillos más importantes en Estados Unidos, el Hot 100 de la revista Billboard, y quiero que repasemos cuáles eran las 10 canciones más importantes. En el número 10 se encontraba Billy Joel con An Innocent Man. En el número 9, Wrap Around Your Finger de la agrupación The Police. Y en el 8, esta canción de Shannon, Let the Music Play. Seguimos revisando el conteo más importante en Estados Unidos de sencillos, el Hot 100 de la revista Billboard, que corresponde al 25 de febrero de 1984. Ese día se actualizó ese conteo. En el número 7 se encontraba John Lennon con Nobody Told Me. En el 6, una balada de Kool & the Gang, Joanna. En el 5, Thriller de Michael Jackson. Y la 4 era esta canción de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Seguimos revisando las canciones más importantes el 25 de febrero de 1984 en la revista Billboard. Entramos al top 3. En el número 3, 99 Globos Rojos, la versión en alemán 99 Luftballons de la agrupación Nena. La segunda canción más importante era Karma Chameleon de Culture Club. Y la número 1 era una canción que llegaba ese día, el 25 de febrero de 1984, a esa posición en Estados Unidos. Y se quedó ahí, en el tope de las listas durante 5 semanas. En el Reino Unido llegó al número 7. La agrupación Van Halen, la voz es de David Lee Roth, quien compuso la canción John. The toughest soul around. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Y me pueden contactar mi cuenta de Twitter, arroba Edumérides. Mi WhatsApp está disponible para sus notas de voz o mensajes de texto. Quiero saber en dónde están, quiero saber qué hacen cuando disfrutan esta música de las Edumérides. 305-322-4842. Si están fuera de Colombia, les te ponen en 57. Nos vamos ahora al 25 de febrero del año 2015, hace exactamente 5 años. Esa noche, durante la presentación en los Premios Británicos de la Música, los Brit Awards, la cantante Madonna, durante su presentación, se enredó con la capa que llevaba puesta al tratar de bajar las escaleras en el escenario y... ¡ay, ay, ay! ¡Pobre Madonna! Bueno, este accidente también ocurrió porque la capa no se soltó adecuadamente y un bailarín se la llevó arrastrada. Finalmente, Madonna se levantó, se sacudió el polvo y siguió con su actuación y le aseguró al público que se encontraba bien porque el amor realmente la animó a seguir. Vámonos ahora al 25 de febrero de 1995. Ese día Madonna llega al número uno en Estados Unidos con esta canción que fue coescrita con Babyface, Take a Bow. Take a bow, the night is over. This masquerade is getting older. Lights are low, the curtain's down. There's no one here. Say your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one around? Watching you, watching me. When you get to the part where you're breaking my heart, hide behind your smile. Las Edumérides en W Radio Colombia. Acontecimientos que tuvieron lugar un 25 de febrero. En 1985 se lanzó uno de los álbumes más exitosos de la década de los 80, el álbum Songs from the Big Chair de la agrupación Tears for Fears. Bueno, el título del álbum traduce Canciones de la Gran Silla y el nombre de la banda traduce Lágrimas por Temores. Y es que este álbum Songs from the Big Chair contiene varios éxitos de la agrupación Tears for Fears, como este, Shout. También encontramos ahí en ese álbum que está cumpliendo años porque se lanzó el 25 de febrero de 1985, esto, Head Over Heels. Merecemos escuchar una de las canciones más reconocidas de Tears for Fears, que está incluida en el álbum Songs from the Big Chair, que se lanzó en un día como hoy, el 25 de febrero de 1985. Aquí está Tears for Fears. Todos quieren gobernar este mundo. Everybody wants to rule the world. We'll be right back. Las Edumérides están al aire en W Radio Colombia. No sé por qué, pero el 25 de febrero tuvieron lugar varias ceremonias, tanto de Grammys como premios británicos de la música, como premios Oscar. Así que vamos a revisar otra de esas ceremonias. Esta tuvo lugar el 25 de febrero de 1998 en el Radio City Music Hall. Fue la entrega número 40 de los premios Grammy, donde ocurrieron algunos acontecimientos bastante extraños. Durante la actuación de Bob Dylan, un bailarín llamado Michael Portnoy decidió quitarse la camisa y se metió en medio de los músicos de Bob Dylan, y en el pecho tenía escritas las palabras "Soy Bob". Y después, y si esto no fuera suficiente, después cuando la cantante Sean Colvin estaba recibiendo su Grammy, Aldrich Bastard le arrebató el micrófono y después de hacer varias observaciones finalizó diciendo: "Puffy es bueno, pero Wu-Tang es mejor". Por supuesto, después de esto, la seguridad del lugar lo sacó del escenario. Pero vámonos a los premios. Esa noche del 25 de febrero de 1998 ganó como grabación del año y como canción del año esta canción de Sean Colvin, "Sunny Came Home". Sunny came home with a vengeance. Parte latina, mejor interpretación pop latino fue para Luis Miguel por "Romances". Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y otros ganadores en los premios Grammy que se entregaron el 25 de febrero de 1998 fueron los señores de Jamiroquai. Ganaron como mejor interpretación vocal pop de un dúo o grupo o coro. Por esto, "Virtual Insanity". Oh, what we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, no, I'm out here with me. And now this gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These visions made up virtual insanity now always seem to be gathered by this love. Yesterday, there's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Oh, it's so insane to see this as another strain. There's something in this future that we have to be told. Futures made of virtual insanity now always seem to be gathered by this love we have. For instance, twisting our menu technology. escuchas W Radio. Siguen las edumérides en W Radio Colombia. Eduardo les está acompañando. Año 1992, James Brown recibe un premio Grammy de Lifetime Achievement, es decir, el reconocimiento a toda una vida en la industria musical. Y aquí está precisamente James Brown. I got you, I feel good. I feel good. I knew that I wouldn't. I knew that I wouldn't. A sugar and spine. I feel nice. A sugar and spine. So nice, so nice. I got you. Sugar and spine. I feel nice. A sugar and spine. So nice, so nice. I got you. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good. So good, cause I got you. So good, so good, cause I got you. Hey! Escuchas W Radio. 12 detienen, son las edumérides, están al aire aquí en W Radio de lunes a jueves a las 8 de la noche y revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en la historia en un día como hoy. Ahora nos vamos al cine, decimos qué acontecimientos tuvieron lugar un 25 de febrero. Esto que escuchamos es de los Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston, y es una canción que reconocemos mucho por la película The Departed, Los Infiltrados. Pues bien, esta película, el 25 de febrero del año 2007, en la edición número 79 de los premios Oscar, ganó como Mejor Película. What we do in life echoes in eternity. Esas palabras las dice Gladiator. Bueno, Maximus Decimus Meridius se llama el personaje, y es que en el año 2001, el 25 de febrero, durante la entrega de los BAFTAs, estos son los premios al cine y la televisión británicos, el filme Gladiador ganó como Mejor Película. En 1913 nació en Cleveland, Ohio, el actor Jim Backus, quien puso la voz de Mr. Magoo, y también lo recuerdan porque era el viejo Millonetas en la isla de Gilligan. ¿Mr. Frodo? ¿Frodo? ¡Frodo! Sam Sagaz está de cumpleaños. Bueno, el actor que interpretó a Sam Sagaz en El Señor de los Anillos. Sean Austin hoy llega a los 49 años de edad. Y en la música, aunque también tuvo participación en el cine, en 1943, el 25 de febrero, en Liverpool, Inglaterra, nació George Harrison, integrante de la agrupación The Beatles, que también tuvo una gran carrera como solista. Y precisamente de esa carrera como solista, les tengo esta canción, I Got My Mind Set on You. I got my mind set on you. I got my mind set on you. take time. Oh, like precious time. It's gonna take patience and time. Acompañando aquí en W Radio Colombia, hoy revisando los acontecimientos que tuvieron lugar un 25 de febrero. Son las edumérides y ahora revisemos qué pasó un 25 de febrero en la historia de The Beatles. En 1963, los Beatles lanzan su primer sencillo en los Estados Unidos, Please Please Me. El 25 de febrero de 1969, los Beatles comienzan a grabar el álbum Abbey Road. De febrero de 1964, los Beatles finalizaron de grabar el sencillo Can't Buy My Love en los estudios Abbey Road de Londres. Y es que esto lo habían comenzado a grabar a finales de enero de ese año en unos estudios en París. Y aquí está la canción que terminaron por fin de grabar los Beatles en un día como hoy. Can't Buy My Love. Can't buy my love. That makes you feel alright. I'll get you anything, my friend. If it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me las Edumérides en W Radio Colombia. Y ahora les invito a que revisemos acontecimientos que tuvieron lugar en la historia en una fecha como esta, 25 de febrero. Nos vamos hasta 1836 porque el 25 de febrero de ese año Samuel Colt consigue la patente estadounidense para su creación, el revólver Colt. Come on, fingers. Año 1925, 25 de febrero en Nueva York, Estados Unidos, Columbia Records hace la primera grabación musical eléctrica. Y esta grabación fue del pianista y cantante estadounidense Al Gilham. Año 1933, 25 de febrero, se lanza el USS Ranger. Este fue el primer portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Phil Collins, no jacket required. Año 1986, en la 28ª entrega de los premios Grammy, el británico Phil Collins gana premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum del Año por No Jacket Required y también ganó premio Grammy como Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina por No Jacket Required, de donde sacamos esto, Susurio. We'll be right back. Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Año 2009, hace 11 años, el 25 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, honró a Stevie Wonder, quien es su héroe musical. Le impuso el premio más alto de la música en Estados Unidos, el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso. Esto fue durante una ceremonia en la Casa Blanca. Y es que el presidente Obama dijo que Stevie Wonder fue su soundtrack, su banda sonora en la juventud. Y aquí está el héroe musical de Barack Obama, Stevie Wonder, Overjoyed. All the time I've been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true, though you never knew it was of you I've been dreaming. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love. Son las Edumérides en W Radio Colombia. Ahora revisemos acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo del deporte el 25 de febrero. Sonny Liston, 15 stone 8. Cassius Clay, 15 stone and half a pound. He's giving away 7.5 pounds to the champion. Iniciamos en 1964. Mohamed Ali, Cassius Clay, vence por nocaut técnico a Sonny Liston y consigue así su primer título de campeón mundial de peso pesado. Otra de boxeo. The winner by a TKO and still undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. 1989, el 25 de febrero, Mike Tyson vence a Frank Bruno en 5 asaltos por el título de peso pesado.

Muy bien, ahí las tienen. Son las Edumérides que corresponden a este 25 de febrero del año 2020. Les habló Eduardo Peña en la producción, Juan Felipe Rodríguez. Mañana tenemos una cita nuevamente aquí en W Radio para revisar más Edumérides.